dice vivir de su evangelio, buscando toda la vida, soñar ser vino nuevo, hacer lo que nos dice vivir de su evangelio, buscando toda la vida, soñar ser vino nuevo, nuevas fuerzas, nuevas ideas, nuevos impulsos a nuestros sueños, nuevas batallas, nuevos caminos, nuevas audacias en nuestras manos. Tal vez los miedos, viejos fantasmas, hoy atenaza el compromiso, falta confianza y un poco más de fe para que el agua hoy sea buen vino. Hacer lo que nos dice, vivir de su evangelio, buscar luz a la vida, soñar ser vino nuevo. Hacer lo que nos dice, vivir de su evangelio, buscar luz a la vida, soñar ser vino nuevo. Vivir de su evangelio, buscar luz a la vida, soñar ser vino nuevo.